Continuamos con la historia de los supuestos millones de presos y muertos en los campos de trabajo y los muertos por el hambre en la Unión Soviética en los tiempos de Stalin. Hoy damos lectura sobre William Hare, un amigo íntimo de Hitler. William Randall Hare era un multimillonario norteamericano que ayudó a los nazis en la guerra psicológica contra la Unión Soviética. Hare era un redactor norteamericano conocido como el padre de la prensa amarilla y sensacionalista de dicho país. William Hare comenzó la carrera de redactor en el 1885 cuando su padre, George Hare, millonario de la industria minera, senador y redactor, le regaló la dirección del periódico San Francisco Daily Examiner. Así comenzó también el imperio periodístico de Hare, que de una manera definitiva dejaría huellas profundas en la vida diaria y en los conceptos de los norteamericanos. Después de la muerte de su padre, William Hare vendió todas las acciones de la industria minera que heredó y comenzó a invertir el capital en los medios de comunicación. La primera compra que hizo fue el New York Morning, un periódico de tipo tradicional que Hare transformó totalmente en un diario sensacionalista y amarillo. Las noticias eran compradas a cualquier precio, y cuando no había crueldades o crímenes violentos para contar, los periodistas y fotógrafos debían de arreglar el asunto, y justamente esta es una de las características de la prensa amarilla: escribir mentiras y crueldades arregladas como verdades. La mentira de Hare lo hicieron multimillonario y una de las personas más importantes del mundo del periodismo, siendo en el año 1935 uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna avaluada en 200 millones de dólares. Después de la compra del Morning Journal, Hare continuó comprando y fundando periódicos y semanarios por todos los Estados Unidos. En la década de los años 40, William Hare era propietario de 25 periódicos, 24 semanarios y 12 emisoras de radio, 2 agencias de noticias, un servicio informativo para el cine, la empresa cinematográfica Cosmopolitan y mucho más. En 1948, compró una de las primeras estaciones de televisión de los Estados Unidos, la WBAL Televisión en Baltimore. La prensa de Hare vendía 13 millones de ejemplares y tenía cerca de 40 millones de lectores cada día. Casi un tercio de la población adulta de los Estados Unidos leía diariamente la prensa amarilla de Hare. Y aún más, millones de personas en el mundo recibían la información de la prensa de Hare a través de las agencias de noticias, películas y una serie de revistas que eran traducidas y editadas en grandes cantidades por todo el mundo. Las cifras anteriormente mencionadas muestran muy bien de qué manera el imperio de Hare influenció la vida política norteamericana y la vida política del mundo entero durante muchos años. Entre otras cosas, por ejemplo, en contra de la participación de Estados Unidos al lado de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y las campañas anticomunistas de McCarthy en la década de los años 50. Las ideas de William Hare eran extremadamente conservadoras, ultranacionalistas y sobre todo anticomunistas. Su política era una política de extrema derecha. En 1934 hizo un viaje a Alemania donde fue recibido por el mismo Hitler en persona como invitado y amigo. Después de este viaje, los periódicos de Hare se volvieron aún más reaccionarios y siempre con artículos en contra del socialismo, en contra de la Unión Soviética y muy especialmente en contra de José Stalin. Hare intentó también utilizar abiertamente sus periódicos para hacer propaganda nazi a través de una serie de artículos del mismo Hermann Göring, la mano derecha de Hitler. Pero producto de las protestas de muchos lectores, fue obligado a suspender la publicación y retiró obligatoriamente los artículos de Göring. Después de visitar a Hitler, los periódicos sensacionalistas de Hare salían llenos de revelaciones sobre acontecimientos terribles en la Unión Soviética. Claro que se trataba de invenciones, asesinatos, genocidios, trabajo esclavo, lujo de los gobernantes y muerte para el pueblo eran a diario las grandes noticias de los periódicos y noticiarios de William Herr. El material era entregado a Herr por la Gestapo, la policía política de la Alemania nazi, a la que perteneció el mismo Joseph Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI de la Iglesia Católica. En las primeras páginas de los periódicos había muchas veces caricaturas con imágenes falsas de la Unión Soviética, donde Stalin era retratado como un asesino, cuchillo en mano. No debemos olvidar que estos artículos eran leídos por 40 millones de personas en los Estados Unidos y millones en otras partes del mundo. El mito del hambre en Ucrania. Una de las primeras campañas de la prensa de Herr en contra de la URSS fue los supuestos millones de muertos, víctimas del hambre en Ucrania. La campaña se inició exactamente el 18 de febrero del año 1935 en el periódico Chicago American, con un titular en la primera página que decía: 6 millones de muertos por el hambre en la Unión Soviética. Utilizando material llegado directamente desde Alemania nazi, el magnate de la prensa y simpatizante como militante del nazismo, William Herr, comenzó a publicar historias fantásticas, una sobre un genocidio provocado por los bolcheviques con el resultado de millones de muertos por el hambre en Ucrania. La realidad era bien diferente. Lo que había sucedido en la Unión Soviética al comienzo de la década de los años 30 era una gran lucha de clases en que los campesinos pobres y sin tierra se levantaron en contra de los grandes terratenientes ricos, los llamados kulakos, e iniciaron la lucha por los colectivos agrícolas, que estos se llamaban los kolhoses. Esta gran lucha de clases, que envolvió directamente o indirectamente a 120 millones de campesinos, causó inestabilidad en la producción y en algunas regiones la falta de productos alimenticios. La falta de comida debilitaba a las personas y contribuía a aumentar las víctimas de epidemias infecciosas. Este tipo de epidemias era un acontecimiento tristemente común en el mundo entero por aquella época. Entre 1918 y 1920, una epidemia conocida como la gripe española produjo millones de muertos en los Estados Unidos y 20 millones murieron por la misma causa en Europa. Pero nadie, absolutamente nadie, acusó a esos gobiernos de matar a sus ciudadanos. El hecho es que los gobiernos nada podían hacer en contra de epidemias de esa naturaleza. Durante la Segunda Guerra Mundial apareció la penicilina y las infecciones pudieron ser combatidas con éxito a fines de la década de los años 40. Los artículos de la prensa de Herr sobre los millones de muertos por el hambre en Ucrania, que había sido provocada por los comunistas, según él y Hitler, eran detallados y terribles. La prensa de Herr utilizó todo a su alcance para hacer de las mentiras una realidad, haciendo que la opinión pública en los países capitalistas se volviesen fuertemente en contra de la Unión Soviética. Así se originó el primer mito de los millones de muertos en la Unión de República Socialista Soviética de la época de Stalin. Una ola de protesta contra el hambre provocada por los comunistas continuó en la prensa occidental y nadie quiso escuchar los desmentidos de la Unión Soviética. Las mentiras de la prensa de Herr en 1934 tuvieron que esperar hasta 1987 para ser completamente desenmascaradas y echadas al zafacón. Durante más de 50 años, y basados en estas calumnias, varias generaciones en todo el mundo fueron influenciadas para tener una visión unilateralmente negativa del socialismo y en particular de la Unión de República Socialista Soviética y de José Stalin. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.